el relojito cucú sonaba. Papá besó su frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Oye, cucú, papá se fue. Apaga el tiempo. Esta canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor va para mi mamá, que aguantó todito, le dolió hasta el hueso. Es por eso que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches, y como aguantó por las mañanas. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, y apaga el tiempo. Esta canción de amor va pa' mis hermanos, juntos lo extrañamos años. Este grito de amor se lo doy al cielo, le pregunto tanto, tanto, tanto, no contesta nada. Apaga.